3FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55 48 17 55 98 o 55 22 04 02 33. Hola, Valle de los Volcanes. Buenas tardes. De nueva cuenta, ¿quién está igual en el sendero de la luna? Bueno, antes de presentar y charlar con nuestros invitados de hoy, que son los jóvenes pintores, creadores y artistas de aquí de Amecameca, de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que nos van a platicar un poco las actividades recientes, los invito a que tengan ustedes los datos del teléfono en cabina. 01-597-978-5252 o bien sus mensajes al WhatsApp 5540-61-5459. En redes sociales estamos en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Página web www.lavoladora.org. Y bueno, también tenemos aquí avisos de nuestros patrocinadores de la comunidad. Aquí del grupo Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Valor y Serenidad, calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, Chalco, Centro de Estado de México. Asimismo, bueno, seguimos con los pases dobles para la Ruta de las Luciérnagas en el Parque Ecoturístico Chalma, en Tetlacolulco. También tenemos otro regalo para el público, que es un cupón para desparasitación gratis de tu mascota. Se pueden comunicar al 0197-85252 o por WhatsApp al 5540-61-5459. En este mes de junio se tiene una campaña de esterilización a bajo costo. Comuníquense en los teléfonos que comentamos hace un rato con Feli Canino para mayor información. También tenemos un boletín de urgencia para localizar a una persona. Ayúdanos a encontrarla. José de Jesús Hernández Anguiano desapareció el día 26 de julio de 2017 y el último lugar en que se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Sexo masculino, estatura 1.71 metros, es de cabello cano, tiene ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Sus señas particulares es de que tiene barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información la vamos a agradecer al número 5531-209165. Y como siempre, la florería exclusiva atendida por Bárbara Sichel, que es una diseñadora floral, nos ofrece una extensa variedad de diseños florales naturales e importados para todo tipo de eventos, bautizos, bodas, 15 años, iglesias, entre otros. Esta florería es exclusiva y siempre nos va a presentar un detalle que inspira. Entregan a domicilio los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche en la avenida 5 de febrero número 5, Amecameca, Estado de México. Para mayor información, comunicarse al 5529-623224. Florería exclusiva, un detalle que inspira. Y por otro lado, aquí tenemos un anuncio de los autobuses de Amecameca que solicitan operadores. Requisitos para el empleo: mayores de 21 años, licencia de servicio público, copia del acta de nacimiento, cartilla, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales. Para mayor información, pueden acudir a Avenida Juárez número 2, local B, Colonia Centro, en Amecameca, Estado de México. Las rutas que solicitan los operadores son Amecameca Centro, Centlalpan, San Juan, San Pedro, Pahuacán, Chalma y San Antonio. Y bueno, después de leer nuestros avisos, pues quiero darle la bienvenida al colectivo Mentes, que pues es un gusto tenerlos aquí, porque aparte de pintar, cantan, bailan, escriben, ellos mismos gestionan sus actividades de difusión artística de la obra que realizan. Bueno, es un colectivo que tiene una convocatoria abierta, es muy flexible para la integración de sus socios, de sus compañeros, y también es muy flexible en edad, porque el más pequeño o más pequeña tiene 22 años y el mayor pues 45. Actualmente, digamos que los constantes y que han realizado actividades con su obra artística, se encuentran Mónica Selma, César Augusto, Fernando Flores, Tacuba, así se llama, Salazar Tacuba Germán, Guadalupe Beatriz, Giovanni Galindo, José Luis Felipe Arriaga y Edgar Octavio Castillo Martínez. Entonces, bueno, ellos están aquí para comentarnos un poco la actividad que realizaron en la zona de monumentos arqueológicos del Tajín, con una exposición colectiva que se titula Paisajes Internos. Nos comentan que, pues bueno, la gestionaron, pero pues para no hacer largo la redacción, preferimos que pues ellos nos platiquen aquí de viva voz un poco, pues ahora sí, quién nos dice cómo inició este colectivo, su motivación, qué hacen, por qué fueron a Tajín y no a Meca. Bueno, hola, soy Tacuba, y pues este colectivo se fue formando aquí en la escuela, ¿no? Ya que los jóvenes tenemos ese interés dentro de lo que es la carrera de arte, y surgió a través de poder pues convivir juntos, porque somos parte de lo que es la carrera, y junto a otros jóvenes que ya habían egresado y que tenemos como esa relación de amistad. Entonces todos nos fuimos conociendo, fuimos formando parte de este colectivo, y bueno, comento y repito, es el mismo interés, ¿no?, por poder promover lo que es el arte y poder llevarlo a cualquier lugar, ¿no? Pues mostrar los trabajos que nosotros como jóvenes y qué inquietudes tenemos, ¿no? Cómo es que vemos y vislumbramos esta realidad, qué es lo que pensamos de esta actualidad, de esta época contemporánea, y por eso decidimos, ¿no?, llevar lo que es este pensamiento. Por eso sea el tema del colectivo, ¿no?, paisajes internos, ¿no?, lo que tú vas formando, ¿no?, tu propia idea, tu propia realidad, pero de una cierta manera llevarla grupalmente, ¿no? O sea, como que a veces qué relaciones hay y a veces está, ¿no?, qué cosas no hay dentro de esas relaciones entre tus compañeros, ¿no? Cómo puedes

Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 20 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí estamos nuevamente con el colectivo Mentes. Y yo les comentaba que, bueno, leyendo las semblanzas de sus integrantes, me recordaba mucho esta lectura, este libro de Jaime Moreno Villarreal alrededor de lo que escribió de José Luis Cuevas, como un niño terrible, porque pues todos sus integrantes aquí viendo sus semblanzas, pues ya dibujan desde los 4 años, desde los 3, desde los 14 ya están exhibiendo su obra. Y justo este libro de Jaime Moreno Villarreal nos habla de este niño terrible que fue José Luis Cuevas, en donde lo monstruoso y lo monumental provocaban, eran desafiantes con su tiempo. Y de aquí, bueno, también otro gran monstruo de la pintura y el dibujo. Me gustaría citar, bueno, son dos grandes, Julio Cortázar y Alechinsky, a propósito de la obra de que se presentó en Tajín con los colegas de Mentes. Ellos pues hacían dibujo, pintura, grabado. Alechinsky, un gran monstruo del arte, y Cortázar de la literatura. Entonces convivieron ellos en París. Y Cortázar escribe un cuento para Leczinski que se llama Un país llamado Leczinski. Voy a leer un fragmento para poder continuar con los compañeros del colectivo. País llamado Leczinski, de Julio Cortázar. Él no sabe que nos gusta errar por sus pinturas, que desde hace mucho nos aventuramos en sus dibujos y en sus grabados, examinando cada recodo y cada laberinto con atención sigilosa, con un interminable palpar de antenas. Comprendimos que la mano que había trazado esas figuras y esos rumbos con los que teníamos alianza eran también una mano que ascendía desde adentro del aire engañoso del papel. Su tiempo real se situaba al otro lado del espacio, de fuera, que prismaba la luz de los óleos o llenaba de carámbanos de sepia los grabados. Bueno, pues, ¿qué nos pueden decir sus compañeros aquí de las pinturas que se presentaron en Tajín? Bueno, buenas tardes. Yo me llamo César. Pues bueno, antes que nada puedo mandar un saludo a uno de mis grandes amigos que está ahí en Tlalmanalco. Igual está interesado por la cuestión cultural. Se llama Javier, ¿no? Un saludo a mi gran amigo Javier. Y bueno, pasando a esta pregunta, todas las obras, o sea, los paisajes internos, precisamente son los diálogos internos que uno tiene, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos de vista y algunos de mis compañeros tomaron otro tipo de cuestiones, ¿no? En esta cuestión hay una diversidad, entre grabados, entre pinturas al óleo, pinturas en acrílico, esculto-pintura, ¿no? Y pues obviamente son esas intervenciones las que nos marcan. ¿Por qué? Porque es un diálogo personal que uno tiene, ¿no? Pero nos damos cuenta a través de eso, cómo piensa cada uno de los integrantes, ¿no? Bueno, eso al menos yo lo veo así, ¿no? Hay obras que están ligadas a la cotidianidad, al realismo, a una crítica hacia el realismo, hacia el trabajo. También hay obra pues de lugares o paisajes que estéticamente son conocidos, ¿no? También tenemos, otro tipo de obras, pero ya en su mayoría son carácter surrealista. A mí lo que me llama mucho la atención de todo esto del colectivo, de cómo llegaron a Tajín, fue toda esta narración que me comentaban ustedes, de que un día agarraron su camioneta, bueno, gestionaron un compañero allá en la zona arqueológica, y se fueron en una camioneta cargando sus cuadros. Este fin de semana ustedes retornan con ellos, y me recordé mucho de esta novela de Jack Kerouac, ¿no? La de En el Camino, donde él recorre justamente Estados Unidos, la famosa Ruta 69, y que, bueno, él va creando ahí su obra con todo esto a propósito de la exposición que presentaron de paisajes internos. Él va en su carro, va caminando, va escribiendo, y en lugar de tener una página y otra, pues se llevó un rollo de papel gigante de 36 metros que actualmente se exhibe en el MoMA de Nueva York. Y dice él, pues yo, para captar todo, no tener detener el flujo creativo, pues ya me llevé un rollo y todo esto. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieran esa experiencia de que agarraron ustedes, igual como Kerouac en la novela de On the Road, En el Camino, y se fueron así a la aventura a exponer. ¿Qué sucedió en todo ese viaje, en toda esa travesía? Bueno, ya desde antes estábamos con algunos compañeros que también ya son egresados de la universidad, de la Escuela de Bellas Artes de AMEC, y con ellos pues obviamente nos empezamos a juntar gracias a la cuestión de tener el interés de estar haciendo exposiciones, ¿no? Y la necesidad de estar generando un currículum. Entonces, a través de eso, pues estuvimos de cierta manera, donde nos dejaran, haciendo exposiciones, ¿no? Exposiciones itinerantes en Chalco, en casas de cultura, intervenciones, ¿no? De cierta manera, pues cada uno empezó a hacer proyectos, ¿no? Había pintas en las bardas, ahí en Tlalmanalco, ha habido exposiciones al aire libre igual, ¿no? Y bueno, dentro de ese sector, pues obviamente los compañeros de la escuela, en este caso Tacuba, somos tres integrantes ahorita, cuatro integrantes vigentes dentro de la escuela, dentro del colectivo, como alumnos, ¿no? Y bueno, estábamos platicando, mi compañero Luis e Irving, que también son parte del colectivo, y Germán salió con esta propuesta, ¿no? De que había una oportunidad para exponer en el Tajín, ¿no? En el Museo del Tajín. Y dije, pues bueno, ¿no? O sea, no cualquiera todos los días expone en el Tajín, ¿no? Así como que, hoy voy al Tajín y mañana me voy a Oaxaca, ¿no? O no sé, ¿no? A donde sea. No todos los días se expone así. Entonces yo lo vi como una buena oportunidad y dije, bueno, sí, está bien. ¿Cuánto tiempo tenemos, no? 3 meses teníamos en ese entonces. Uh-huh. Y pues la verdad, entre los gastos de la escuela, entre los gastos de pasajes, el trabajo, situaciones que sean hasta para comer, se vuelve un poco complicado, ¿no? Aún así no nos detuvimos y tuvimos la decisión de juntar el dinero e irnos, ¿no? Tuvimos varias complicaciones, ¿no? Una que fue ya casi al último momento, pues no habíamos juntado la cantidad. En mi caso yo no tenía nada de efectivo, ¿no? Pero quién sabe por qué son las cosas que cuando te toca hacer eso, te toca y no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, si se hace, es evidente. Y yo llegué hasta con un poco de efectivo, ¿no? Aparte. Nos fuimos temprano, empezamos a recorrer la carretera, pasamos las primeras casetas. Es un camino muy caluroso. Los paisajes que se ven son paisajes entre selva y bosque. Es un cielo azul, a veces limpio, ¿no? O sea, totalmente antagónico del valle, por decir algo. Donde también comentabas que se habían inspirado mucho en los volcanes, en la Iztaccíhuatl, en todas estas imágenes protohistóricas, después en su obra, ¿verdad? Claro. Exactamente. De hecho, o sea, hay una característica que cada vez que salimos por la carretera, hay un punto de vista que es observar las piedras, ¿no? Los cerros con las piedras y la poca vegetación un poco desértica, ¿no? O los lagos, o los ríos, ¿no? Eso fueron cosas impresionantes dentro del recorrido porque son imágenes visuales que fueran como de sueño, ¿no? El sol dorado y a veces la neblina o el vapor que se ve, ¿no? Entre las hojas, así como luego muchas veces se ve en las películas y dicen, no, pues eso es edición y no, sí es realidad, ¿no? Es cosa de la naturaleza. Y verlo en vivo, pues es una experiencia única, ¿no? Sí, como dice aquí Tacuba, ¿no? Que el sentido del arte y la estética está en los ojos de quien percibe a través de ellos, ¿verdad? Y vamos con una interpretación musical de Tacuba a propósito de la estética y de los ojos de quien percibe y también los oídos de nosotros. En voz de César. En voz de César, la guitarra de Tacuba. Vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que queda, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores

pues sí, realmente mi invitación en el colectivo fue muy, digamos, inmediata, porque cuando me platicó el proyecto Germán, conocí a los compañeros que iban a participar y pues no se me ocurrió así como para un proyecto más extensivo, sino que fue algo, digamos, que participara yo en esta exposición, ¿no? O sea, un compromiso, por decirlo así. Y ya cuando se dio los últimos detalles, ya empezamos a definir justamente el viaje, ¿no? Ya los pros y los contras de este viaje, de esta. ¿Y cuáles son esos pros y contras para los que, bueno, estuvimos ahí en el proceso de la logística, de la creación, del compromiso moral y llegar hasta Tajín? Pues fue lo real, porque los pros fueron así de conseguir el dinero, la camioneta, el transporte, la gestión que hizo Germán para que nos pudieran apoyar otras instancias, ¿no? Municipios, ayuntamientos, tanto Mecameca como Valle de Chalco, y eso fue la cuestión de los impedimentos, ¿no? Y las ventajas de esto fue de que pues también la buena voluntad de todos, dieron su información a tiempo, su cooperación, el ánimo que teníamos de pues nos vamos a ir al Tajín, ¿no? A exponer, vamos a con la posibilidad de ventas, de sacar más fotografías, conceptos. Eso fue la venta. Y por ejemplo, bueno, todo esto que comenta, la convivencia en la camioneta, que decía aquí César, que pues todos se hicieron amigos y eso facilitó el trabajo, pues todo lo que implica una gestión de la difusión de la obra, ¿verdad? Y bueno, los que no estuvimos ahí, que desde Ameca nos enteramos que ya se iban en la camioneta, pues ahora los tenemos aquí. Esperamos pues también ver su obra en algún espacio de aquí del valle o del municipio. Uh-huh. Y tú tocabas un tema interesante, Octavio, el asunto de la infraestructura, de la economía para mover este tipo de proyectos. Yo les preguntaría, bueno, hay muchos programas del FONCA, que bueno, tuve yo la oportunidad de dar unas pláticas ahí en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, y les comentaba esto a los jóvenes, que pues había mucha posibilidad de que por lo menos participaran en estos programas para que se financiaran sus proyectos de alguna manera con recursos del gobierno. Lo comento porque, bueno, ha habido mucha polémica alrededor del FONCA con este nuevo gobierno, y justamente yo hoy leía otra nota de la senadora Jesusa Rodríguez, que está muy insistente en que se desaparezca el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con todos sus programas de estímulos a la creación. Y bueno, yo me preguntaría, hay municipios como los del Valle de los Volcanes en que pues nunca llegaron, ¿verdad? O pocos jóvenes, pocos artistas de la región y de muchos otros estados y municipios del país, pues han tenido esta posibilidad de acceso a uno de estos estímulos a la creación. Ustedes, por ejemplo, ¿qué opinan de eso? ¿Han participado? ¿Han convocado? ¿Cómo han visto que se desarrolla el FONCA en la región? Bueno, desafortunadamente nosotros dentro de la escuela no estamos enterados de esos programas, ¿no? Es triste, pero no hay un seguimiento de eso, ¿no? Hay una conferencia, hay una información externa, interna no. Yo de hecho hasta la fecha no sé muy bien cómo meterme para gestionar algo así, ¿no? Por ejemplo, Octavio me ha comentado, oye, métete aquí, métete allá. Y si hay esa información por parte de él o del maestro. Si yo a lo mejor llego, en ocasión llegué con los directivos y pregunté si había una beca, ¿no? Ya había de hecho subido mis datos, mi promedio y todo eso a una plataforma, pero la escuela no me podía dar de alta porque no está inscrito en programas de beca. O sea, yo creo que es una infraestructura que no tiene esos programas. Y aparte, pues sí, no jamás, ¿no? Porque digo, a lo mejor yo tengo el día de hoy el deseo de hacerlo, ¿no? Pero si se desaparece, están desapareciendo prácticamente todo el recurso. Yo las únicas becas que realmente he conocido así, y eso de vista, son becas de otros países. Yo creo que otros países están más interesados en que nosotros hagamos más que incluso a veces nuestro mismo país, ¿no? Bueno, como creadores y jóvenes creadores independientes, vamos a tomar este tema después del corte. Nos gustaría que de alguna manera aquí los compañeros deleiten nuestros oídos nuevamente el arte y la estética a través de nuestros sentido de la escucha, y creo que van a tocar otra canción, Germán y César. Bueno, este tema es una canción clásica, ¿no? Del rock, y en el tiempo de Ordaz, ¿no? Esta canción del 68. Se llama Tlatelolco. El gobierno mandó con honor directo de tirar a matar. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los mandó a asesinar. Llevaba la muerte por detrás, con guantes armados cubrieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres que el gobierno mató, mató ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue y un ideal que se perdió. Todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los mandó a asesinar. Un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Él no lo sabe. De noche duerme o anda con sus amigos o fuma, leyendo o escuchando música. Esas actividades insensatas que no nos conciernen. Cuando de mañana vuelve a su taller, nosotras ya no estamos ahí. El ciclo del sol nos ha devuelto a nuestros hormigueros. Quizá tarden en descubrirnos, porque las líneas y los colores que él ha puesto allí se mueven y tiemblan y van y vienen como nosotras, pero sabemos que nada escapa a sus ojos. Un fragmento de País llamado Leczinski, de Julio Cortázar. Pues seguimos aquí con nuestros invitados del colectivo Mentes, un poco comentar estas noticias recientes de que si desaparece el Fonca con sus estímulos a la creación artística en sus casi 20 programas, que van desde estímulos regionales, municipales, por estados, nacionales, internacionales, y bueno, pues si desaparece, ¿cómo se va a resolver? Que es una obligación constitucional del gobierno, del estado, apoyar el estímulo a la creación. Entonces, pues queremos nada más saber o participar cómo se va a cumplir ese derecho cultural. Y pues aquí el compañero Octavio, me gustaría que nos platicaras cómo fue la experiencia cuando obtuviste el PACMIC. Bueno, porque todavía existía, no sabemos si van a continuar o no, que nos platicaras un poco tu experiencia en cuanto lo que implica la participación en un programa de estímulo a la creación, desde escribir el proyecto, bueno, desde leer la convocatoria, estudiarla, saber si eres candidato o no, cómo fue que escribiste el proyecto y todo este proceso logístico. Bien, mira, antes que nada, de entrar a lo del PACMIC, un recuento que yo he hecho en la actualidad es que cuando yo era estudiante, también participaba en los concursos, en las convocatorias del Fonca, así como ellos, ¿no? Que están en la escuela y se introducen en la cuestión competitiva. A mí también me pasó lo mismo. Yo iba en la escuela, en la universidad, y también conocí convocatorias del Fonca y participé, pero desafortunadamente pues no me dieron el estímulo. Entonces pues participé como unas 4 o 5 veces, y después vi más convocatorias, vi más cuestiones de participación plástica, y descubrí el PACMIC. Me tocó la misión 2004, cuando ya recién había ingresado de la universidad, y pues hice aquí el estudio en la localidad, en Amecameca. Y yo lo obtuve aquí en la localidad, en la delegación de Santiago Cuautenco, que precisamente fue dar cursos a los niños chiquitos que no tenían esos recursos, y les di clases, les di materiales, les di la iniciativa para meterse o introducirse a las artes plásticas. Por ejemplo, la senadora Jesusa Rodríguez dice que eso es para flojos, que los programas de estímulo a la creación del FONCA, que hace que los artistas sean flojos, que no sean creativos y demás. ¿Ustedes creen que es viable esa opinión? Digo que es una opinión, con todo respeto, ignorante, ¿no? Yo creo que ignora la labor y el esfuerzo que se hace, porque nosotros también tenemos un esfuerzo a veces mayor y menos reconocido, ¿no? Finalmente el acervo cultural se hace, y también hay un proceso intelectual y hay un proceso plástico. Entonces, dentro de esos trabajos, no es un trabajo para flojos. A lo mejor es porque el mercado que se tiene en ciertas galerías, en ciertos lugares donde hay mafia, donde dos, tres manchitas ya dicen que es obra de arte, que ya el arte objeto ya se posicionó, y el arte que lleva dos, tres meses de preparación, de estar 8 horas o 12 o 10 horas diarias sentados frente a un caballete, gastando los ojos, acomodándose en una postura, o estar haciendo revolveduras de mezcla, de yeso, fundiendo metal, no puede decir que eso es algo para flojos, ¿no? O sea, el artista hace lo que puede y finalmente lo hace con los recursos que existen. Yo digo que está muy equivocada en esa situación. Pues sí, lo que nos queda como comunidad es seguir apoyando a los jóvenes creadores, aunque no haya FONCA, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguirnos apoyando? Pues bueno, como decía César, ¿no? Pues ese apoyo es para, como no hay una infraestructura como tan básica o tan primordial, pues es necesario, ¿no?, que puedan apoyar a la cultura, porque el gobierno, el país, no se enfoca principalmente en el arte, sale sobrando, ¿no? Por eso es que existen esos medios para poder apoyar lo que hace falta. Y el capitalismo pues aporta lo que es lo más comercial, el marketing y todo lo que pueda darte lo que es el consumo, ¿no? Entonces, sí, comentaba César, ¿no?, la economía local del consumo del arte. Claro, en este caso yo lo que podría sugerir es, pues dejen de comprar las empresas grandes, en donde está lo inmediato, ¿no? Váyanse un tianguis, váyanse un mercadito, y aunque sea un cuadrito de un dibujito que digan, a lo mejor no está muy bonito, pero ya es algo hecho por el ser humano, ya no es por una máquina, ¿no? O sea, es algo que todavía tiene esa esencia. Está la artesanía, están las piezas de arte que puedes encontrar hasta a veces abandonadas y casi regaladas, ¿no? Bueno, pues ya casi para concluir, ¿qué sigue después de esta exposición de Tajín con Mentes? Bueno, pues trabajar más que nada, ¿no? Ahorita estamos ya, digamos, en los últimos días de la escuela, del curso del ciclo escolar, pero estamos trabajando estas mismas piezas para exponerlas en otros lugares. Pues muchas gracias por haber venido, nos despedimos, les deseamos todo el éxito, también aquí el reconocimiento en Amecameca, y pues nos despedimos con un deleite musical del compañero Tacuba. Sí, bueno, es una canción. A la próxima. Programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Feli Canino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55 48 17 55 98 o 55 22 04 02 33. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.